Bien, bien, trabajando a full, prácticamente las 24 horas al día por el deporte, así que nada, contento que por lo menos de a poquito se va moviendo el deporte, el deportista, como decías vos. Bueno, ya lo habíamos hablado el otro día, pero más allá de que sos un apasionado por los deportes, nunca te hubieses imaginado una situación como esta, ¿no? Y la verdad que no, la verdad que no. Es más, se lo digo a todos los que vamos a visitar, más que nada los privados, en las canchas de pádel, las canchas de tenis, la verdad le digo, a mí me gustaría estar ahora viendo un partido, no sé, de Nico Eli, un torneo de tenis, viendo a las cañas jugando al rugby, a las chicas jugando al hockey, o ir a ver a Cañuelas, a Larín, o al básquet también, Juventud, Cañuelas, y te tengo que venir a ver a tu lugar, a ver si vos estás cumpliendo o no el protocolo y demás. Esto la verdad que no estaba en los cálculos de nadie, pero bueno, creo que estamos haciendo un gran trabajo en equipo de toda la Secretaría, y estamos en todo y acompañando más que nada también al deporte y a los deportistas. Bueno, hemos también tenido la posibilidad de hablar con muchos, no solo deportistas, sino, por ejemplo, ayer hablamos con una instructora de Zumba, con encargados de gimnasios también, y todos nos destacan el buen trabajo, la predisposición por parte de la Dirección de Deportes, y me imagino que debe ser así, ¿no? Deben tratar de escuchar a todos, de estar atentos a todo, y de tener lo más conforme posible a todos, porque también es algo que no depende plenamente de ustedes. Claro, eso es lo primero que tienen que entender, es que nosotros no tenemos la última palabra en sí tampoco. Lo que sí, estamos abiertos y recibimos a todos, escuchamos a todos, porque esa es la idea, trabajar en conjunto. Por ejemplo, estamos trabajando con la gente de las localidades, en Máximo Paz ya arrancamos con los gimnasios al aire libre, también en Villa Adriana, que estuvimos ayer. Villa Adriana comprende la gente también en la Sociedad de Fomento, que va la gente de La Varita, incluso algunos de Petión, y también en la Sociedad de Fomento de San Esteban, también estamos trabajando. Y también hoy nos reunimos con la gente de Uribe, así que nada, todos somos parte, y bueno, eso es lo bueno, que estamos trabajando en conjunto con todo el territorio de Cañuelas. ¿Qué se trató con la gente de Uribe? Porque llevándolo al fútbol directamente, que es la principal actividad que tienen, no van a tener competencia oficial por todo el 2020, pero tienen la idea de por lo menos volver a entrenar. ¿Cómo fue esa reunión? ¿Qué fue lo que se habló? Sí, en realidad fue con la gente para hacer lo mismo de los gimnasios allá en Uribe. Esa es la idea. Y bueno, ellos después, los de fútbol, como sabrán, Cañuelas, los chicos de Cañuelas van a empezar con entrenamiento de fútbol para a cualquier amante de fútbol, que bueno, como sabemos que el fútbol va a ser quizás el último deporte en arrancar, está bueno lo que hicieron los chicos de Cañuelas de presentar un proyecto para la vuelta de fútbol, entrenamiento reducido, y bueno, eso se puede llevar a las distintas localidades también. Adrián, ¿cómo te va? Manuel te saluda, ¿cómo estamos? ¿Cómo andás, Manuel? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Vos sabés que primero tocaste dos temas importantes. Por un lado, lo que ya se conoce hace algunas semanas, de que los gimnasios tienen la posibilidad de desarrollar sus actividades en el espacio del Parque de la Salud, espacio público brindado por la municipalidad. Y en base a eso, yo quiero preguntar, porque si hay algo que hablan los comerciantes de su lado, es el generoso gesto, si se quiere, que al mismo tiempo ustedes devuelven con la frase de que en realidad debemos salir todos de esta y la municipalidad debe colaborar para ello, en el hecho de la municipalidad invierte, ¿no?, y sostiene todas las partes del protocolo, como son los elementos para tomar la temperatura y un montón de cosas. Ahora, ¿implica para la municipalidad un gran gasto esto? Mirá, Esto fue una fuerte decisión de Marisa, de acompañar a los profes, a los gimnasios, que como saben todos están cerrados desde que empezó la pandemia, y quizás tengan para uno o dos meses más todavía. Y bueno, lo que hacemos nosotros es, en los lugares que nosotros disponemos, por ejemplo en el Parque de la Salud, ahí sí nos hacemos cargo de todo lo que tiene que ver con el protocolo, con el termómetro y los elementos que usamos para que todo se lleve a cabo. Después hay algunos gimnasios o algunos profes que tienen un lugar al aire libre de forma privada, y bueno, ahí son ellos los que se hacen cargo de comprar el termómetro y también de controlar eso. Nosotros, bueno, vamos a todos los sectores privados, tanto el tenis, pádel y los lugares donde los profes decidieron hacerlo de forma privada, nosotros vamos a acompañarlos y también a registrar que se lleve todo el protocolo adelante, ¿no? Estamos hablando con Adrián Monod, director de deportes de la Municipalidad de Cañuelas, y el otro tema del cual hablaron es justamente este protocolo aprobado para que Cañuelas lleve adelante lo que se conoce o se tituló como entrenamientos individuales, que no repercuten y no integran a menores, ni tampoco a mayores de 65 años, y tampoco a profesionales o miembros del club. Sin embargo, nos contaban los chicos del club que también fue aprobado no solo para Cañuelas, sino para todas las canchitas, ¿puede ser? Claro, sí, mirá, es más, la cancha, la Agustina, que es la que está en el predio que está en Vicente Casares, también presentaron un protocolo para llevar a cabo ahí los entrenamientos de fútbol individual al aire libre. ¿Y en qué consiste este protocolo que se puede parecer mucho al que sea cuando vuelva el fútbol de modo normal? El de Cañuelas, por ejemplo, son grupos de trabajo de 5 personas, el estímulo es de 50 minutos, cada uno con su balón, con su propio balón, no se puede compartir el balón, y bueno, con 10 metros de distancia, que es lo que pide la provincia, en este caso, entre jugador y jugador. Por lo que tengo entendido, no dan abasto con los turnos. Así que eso es lo que dicen para el lunes, que van a empezar la actividad. Y como en todas las actividades, la municipalidad va a estar regulando ahí. Claro, sí. El trabajo nuestro en los sectores privados es ir a acompañar y a ver que todo se lleva a cabo de la mejor manera, cumpliendo todas las normas del protocolo. Y ahora, saliendo un poquito de lo que es el tema de Cañuelas, el protocolo presentado, nos metemos en los Juegos Bonaerenses, porque se conoció que se va a llevar adelante entre un montón de actividades, si bien las deportivas no van a estar, se van a tomar por el lado de los juegos online, como es el caso del Clash Royale, del Fortnite y del Free Fire, ¿puede ser? Sí, así es. Lamentablemente, bueno, en esta edición va a ser todo de manera virtual. Nos toca en deportes con esos 4 juegos, nada más que 4 juegos. Después, lo que sí tiene una buena variedad en lo que es cultura, sí tiene muchas actividades. En deportes tiene estos 4 juegos que vos mencionabas. Literatura, decilo, Facha. No, bueno. ¿Eh? No, ¿cómo? ¿No te gustan? Y yo pienso que por lo menos tendría que haber puesto el FIFA, pero no sé, ¿Por qué no pensás vos? Porque viste que, por ejemplo, la Liga de Lobos está jugando el torneo online. Claro, por eso, por lo menos, no sé, alguno así bien futbolero, para los futboleros, y que juegan muchos también, pero no sé. Una lástima que tengamos que estar pasando por esto y que se haga todo de manera virtual, pero bueno, esperemos que ya para el año que viene, si Dios quiere, se pueda hacer todo con normalidad. Pero está permitido tanto para niños como para adultos, se inscribe hasta el director de deportes y hasta el FIFA. Nos inscribimos todos. Claro, sí, por eso. Se arma un mundial completo que no termina hasta pasado 2023, más o menos. Claro, ese es el tema, ¿no? Me parece que no le pusieron por eso. Ese es uno de los temas. Y después, bueno, respecto a lo cultural, literatura, canto, malambo, stand-up, fotografía, freestyle, pero todo se lleva de modo online, ¿no? Claro, también es todo de forma virtual. Hay, bueno, está la gente de Cultura, de la Secretaría de Cultura, que está haciendo un buen trabajo también de forma virtual y con, bueno, con espectáculos y algunos Zoom que han hecho. Que bueno, que seguramente lo van a llevar de la mejor manera al tema de inscripción y demás. Nosotros, bueno, Lucía García, que es una compañera de trabajo, se estaba ocupando de lo que es todo el tema organizativo, de fichas que mandan los jugadores, los inscriptos y demás. ¿Qué protocolos hoy está estudiando la municipalidad para que en un futuro corto sean deportes que puedan volver a la actividad en Cañuelas? En este caso estamos con lo que es todo deportes individuales al aire libre. Por ejemplo, bueno, las cañas, en cuanto a hockey y rugby, básquet, también en forma reducida, también más o menos parecido a lo de fútbol, así sin compartir elementos, con la distancia necesaria y bueno, cumpliendo todos los protocolos demás. También, bueno, también se le dio la posibilidad también de entrenar a Raulito Peloroso, que es un jugador que nos representa a nivel nacional en el TNA, con su equipo Quilmes de Mar del Plata, para que pueda entrenar, porque bueno, él estaba sin entrenar desde que empezó la cuarentena. Tuvo la mala suerte que, bueno, justo había venido a visitar a los padres y bueno, se decretó el tema de la cuarentena y no pudo volver a Mar del Plata. Y bueno, esta semana comenzó a entrenar y está muy feliz por poder hacer lo que ama y de lo que vive, ¿no? Te fuiste para el lado del básquet y ayer hablábamos con la gente de Juventud y nos manifestaban que ellos presentaron un protocolo para entrenar en el Vicente Politano. Sabemos que seguramente habrá motivos por los cuales no, pero sé que le han ofrecido la posibilidad de que Primera pueda entrenar en el Parque de la Salud. ¿Ves posible que en un tiempo se pueda habilitar el hecho de entrenar en un lugar cerrado, más allá de que es grande, no deja de ser un lugar cerrado como es la cancha de Juventud? Por ahora es lejano. Lo que tiene de ventaja, si podríamos decir, Juventud con Cañuelas, es que tiene ventilación. Tiene bastante ventilación Vicente Politano a comparación del estadio de Cañuelas, ¿no? Claro. Pero todavía no está pensado eso. Solo habilitó la provincia deportes al aire libre, así que vamos a seguir por esa senda. Ojalá que la situación epidemiológica lo permita, y yo te digo, no sé, bueno, en octubre, fines de octubre, que se pueda volver, aunque sea a los gimnasios, también respetando, obviamente, la distancia y los protocolos mediante, porque por más que volvamos bajo techo, seguramente vamos a tener que hacerlo paso a paso, de forma reducida, lo mismo que hicimos al aire libre, pero bueno, sobre techo, yo creo que cambiaría ahí nada más para después volver a la normalidad. También, por otro lado, a través de las redes sociales he visto algunos anuncios, en realidad seguramente debe venir por el lado de la gente que se está viendo afectada, de pidiendo, ¿no?, la vuelta de natación, un deporte que, si bien es individual, debe tener seguramente algunos elementos que no le juegan a favor, ¿no? Claro, el tema es que es cerrado, pero bueno, también lo pensamos para más o menos octubre. Todo depende de la situación epidemiológica, como te dije hace un ratito. Dependemos de eso, y que la gente tome conciencia que se tiene que cuidar. ¿Te imaginabas al Pipi Barreiro marchándose a España? La verdad que sí, es una noticia muy importante. Para mí es histórico, porque bueno, va a ser el primer basquetbolista cañuelense que va a jugar en Europa, en el básquet de Europa. Va a ser, la verdad que muy bueno para él. Estuve viendo ahí un poco, chusmeando por internet de lo que es el equipo, que ya la semana pasada ya lo daba como jugador de centro básquet. Y nada, me alegro muchísimo y ojalá que le vaya muy bien y podamos verlo, quien te dice, en la primera de España. Vos sabés que el otro día se lo preguntábamos a él, porque somos relativamente jóvenes con Manu y no nos acordábamos si había otro deportista de nuestra ciudad que en la disciplina básquet haya tenido la oportunidad de jugar afuera. Creo que en su momento algún entrenador y algún jugador había llegado quizás afuera, los entrenadores y los jugadores a nivel nacional, como el caso de Peloroso, bueno, Valicente en su momento. Valicente. Pero es algo histórico esto, Facha, para el deporte local, ¿no? Lo del Pipi Barreiro. Sí, por eso. En cuanto al básquet, es el primero. Es el primero. Después, bueno, Butafogo también estuvo jugando en el ámbito nacional. En el club, en gimnasia, creo que de La Plata, sí. Me parece. Sí, y después no, nadie había llegado a... Incluso, creo que, no quiero meter la pata, pero me parece que ninguno jugó en el exterior. No, jugar creo que no. Por eso. Hay un técnico, creo que estuvo un tiempo afuera, en algún país de Centroamérica, pero después creo que sí, que no hubo ningún jugador que haya salido del país. Sí. La verdad que muy bueno. Él tuvo una muy buena temporada, podríamos decir, en hispanoamericano, con buenos números. Y bueno, ahí en la página de Centro Básquet lo presentan como uno de los valores de la Argentina, así que ojalá que pueda llegar a todo su potencial y seguir creciendo. La verdad que, gracias a Dios, tenemos muy buenos deportistas en Cañuelas y nada, creo que de elite tenemos bastante y esperemos que cuando pase esto ya vuelvan de la mejor manera, ¿no? Lo último, Facha, porque también lo nombraste y te quería preguntar, ¿cómo está el tema de los deportistas de elite? Y sabemos que hay muchos, por ejemplo, anteriormente habíamos hablado con Florencia Moreno, que ya tiene la posibilidad de estar viajando a entrenar, lo de Raúl Peloroso, que nos contabas vos, que también es un deportista que ha quedado realizando la cuarentena aquí en su ciudad, en Cañuelas. ¿Qué ocurre con el resto de los deportistas que quizás necesitan entrenar, no solo para no perder el ritmo, porque si no, en el horizonte quizás tienen alguna competencia de ámbito internacional? También habíamos hablado en su momento con Germán Casani. ¿Qué ocurre con todos esos deportistas? No, bueno, están todos hoy en día, podríamos decir que están todos entrenando. El único tema que nos trababa un poco era el tema del básquet, como te decía. Tanto el Pipi Barreiro como Raúl Peloroso, nosotros no veíamos factible la posibilidad de mandarlos a entrenar al playón del Parque de la Salud, porque no, son dos pisos diferentes, ellos son jugadores profesionales, viven de esto, y creo que lo mejor que le podíamos ofrecer es que algún club de la ciudad le abra la puerta para que puedan entrenar ellos solo, también en este caso con su pelota, que lleven su pelota, con el gel, todo bien también con el distinto protocolo. Pero también, bueno, los hermanos de ANEF están entrenando, ellos ya entrenaban en su casa, tenían el gimnasio. Lamentablemente se cayó la pelea porque el Chechu iba a pelear también, la primera vez que iba a pelear fuera del país, en Uruguay, se aplazó por el tema también de la pandemia. Pero esperemos que, no sé, noviembre, diciembre vuelvan al ring. Los ciclistas, por ejemplo, los jóvenes, Alexis Miranda y Octavio Salmón, ya con la vuelta del ciclismo pueden entrenar. Ellos están habilitados para entrenar en el camino del 80, así que también contentos con esta posibilidad. Nico Eli también está entrenando ahí en el mountain tenis. Bien, bien, la verdad que contentos y contentos de que, bueno, la Secretaría con todo el equipo, por lo menos pues, ponemos nuestro granito de arena para que ellos puedan dedicarse a lo de lo que viven y lo que aman. Para verte atajar y volar en el arco todavía hay que esperar, ¿no? Sí, es un montón. Lamentablemente, sí, es una lástima. Es más, yo extraño muchísimo. Yo soy, más que nada, más que jugar, me gustaba mucho escuchar por la radio los partidos, tanto de, bueno, ustedes, el MacPomp, o bueno, los de primera en las AM. Y se extraña eso, por lo menos el fin de semana, tomar un mate afuera y escuchar los partidos. La verdad que se extraña muchísimo y falta todavía para eso. Bueno, ahora me voy a quedar prendido porque voy a esperar la noticia que va a tirar Quique, que ojalá que sea muy buena para Cañuelas. Y nada, bueno, esperando que esto pase lo más leve posible. Y podamos reencontrarnos todos en alguna cancha para disfrutar del deporte.